Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en nuestro galponcito de la calle Gorriti 5963 en Radio del Plata. Pueden venir, la entrada es libre y gratuita. Y aquí estamos. ¿Se puede conseguir un té acá? En este, en creo que sí, ¿eh? Bueno. Sí, se puede conseguir un té. Gracias, doctor. Gracias. ¿Qué saldrá? ¿120 mangos? Más o menos, sí. Señor... con ravioles, por favor. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Mamá, el que quiere pescado que se moje. Sí. O mejor dicho, el que quiere pescado que se moje. Saquémosles mamá. También podríamos llamarle a esta sección, mamá, quiero aprender a pescar. Ah. No me regales pescado, madre. Enséñame a pescar. Claro. Cosas que uno escucha por radio bajo la categoría de frases sabias. Sí, de los creadores de Tengo una teoría. Claro. Entonces vamos a decir cosas sabias, por ejemplo. A mí no me regales pescado. Mejor enséñame a pescar. Y cosas por el estilo. Y así. ¿Entiendes? Sí, y después llaman oyentes dando muchos ejemplos. O sea, ejemplos. En vez de regalarle una bicicleta a su hijo, le enseñan el arte de la bicicletería. Sí, no. De fabricar bicicletas. Le enseñan a fabricar bicicletas y se convierten en los señores Bianchi y Leniano. Sí. Y así con cada cosa. Sí, claro. Cada cosa porque que pide el niño le enseñan a fabricársela. Con gran desengaño del niño, que hubieran preferido tener un padre bestia, pero bueno. En vez de... de ese sabio mezquino que les tocó como padre. Por suerte yo he tenido padres muy poco sabios y muy generosos. Entonces no me enseñaron absolutamente nada y tenía bicicleta, pelota. Claro, sin saber hacerlas. Sin saber hacerlas. Sin saber fabricarlas. Claro. Bueno, no, pero la pesca. La pesca, hablemos de cuidado pesca. Cuidado que tiene su secreto. Hablemos de pesca deportiva y de pesca turística. Sí, señor. Es decir, la pesca como... pasatiempo. No como pasatiempo, sino como atracción. ¿Cuántos japoneses, ¿sabes cuántos japoneses vienen a Buenos Aires solamente a pescar? ¿Cuántos? Ninguno. Bueno. Casi todos vienen a escuchar tangos o a instalar tintorería. Sí. O a bailar tangos y ganar mundiales. A bailar mundiales. Tangos también, o a bailar tintorería. Bueno, pero sí hay otros lugares del país... Claro, van los usted no, por ejemplo, pescar en Córdoba. Bueno, no. No, creo en que no. La ciudad de Córdoba, no, lo mismo no. Que en la ciudad de Buenos Aires, se pesca poco. Sí, se no. Pesca poco. Y mucho menos, por ejemplo, en ciudades muy mediterráneas, en Lincoln, provincia de Buenos Aires. No, claro. No valen las lagunas. Bueno, no importa. Pero el japonés viene mucho a pescar, ¿a dónde? El japonés es de ir a la Patagonia. A la Patagonia, por ejemplo, ¿en qué lugar? En las Salinas Grandes. No, y además no están en la Patagonia. Va a los lagos, por ejemplo, o a los ríos muy correntosos. Ajá. Hay está distintas. Muy bien. Está la el japonés es japonés, pero no tonto. No, no va a ir a la cumbre del Tupungato. No, pescar, por supuesto, lo ahí... llevan... lo llevan, por ejemplo, a pescar la trucha. Ajá, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Algún río de estos correntosos. Buenas tardes. Buenas tardes. Soy japonés. Sí. ¿A dónde hay por acá un río correntoso? Bueno, aquí tiene el Correntoso. Ajá, ¿cómo le va? Muy bien. ¿Y un río profundo? Bueno, aquí está, del otro lado. El profundo. El profundo. Ah, muy bien. ¿Y un río negro? Tenemos todo acá. Claro, claro. Cada río tiene el nombre que le corresponde. El Colorado. Así no andan preguntando la gente. Sí. ¿Y este cómo es? ¿Este cómo es? Ya lo ve cómo es. Sí, sí. Es así. Bien. Le erraron con de la plata, pero bueno. Ahí puede pescar y entonces va con un guía. Usted trae todo su... guía que le dice dónde están los pescados, por ejemplo. No, le va diciendo... Muy bien, está muy bien. Y va en la embarcación, porque, por ejemplo, hay... ¿Cómo una embarcación? Alguna pesca tiene una pequeña... En los ríos se pescan desde de la orilla. La embarcación es para la pesca marítima o lacustre. Lacustre. Lacustre. ¿Lacustre? ¿Qué tal, lacustre? Sí, Juan Carlos Lacustre. Encantado. ¿Cómo? Mire, yo quisiera pescar en los lagos. ¿Cómo hago? Bueno, mire, estamos saliendo a las 5 de la mañana. ¿Para qué? ¿Está loco? No, porque salen los peces y están a esa hora. Sí, se levantan a las 5 de la mañana los pescados. Sí. ¿Está loco usted? Pero el pescado anda a cualquier hora. Está en el agua, no sé. Que sale del agua el pez. No, pero hay pique. A la tarde, poner a las 3 de la tarde, ¿qué hace un pescado? Que si ve la lombriz no le pica, porque dice, ah, yo pico hasta las 6 de la mañana. Sí. Hay más pique. Esa clase de estupidez solamente el género humano. Pero señor, hay gente que ha estudiado este asunto de la pesca. ¿A qué hora? Y dice, los horarios de pique son este, este y aquel. Eso lo sabe. Entonces, usted, lo sabe la gente que estudió, pero los peces a veces no lo saben. Sí, pero... Y le pican o no le pican a cualquier hora. Porque veo que depende de cómo está el río, veo que dicen a río revuelto. Ay, no, son mentiras. El pez tiene siempre hambre y si ve la lombriz, la pica o no la pica, qué sé yo. No todos con lombriz, ¿eh? Cuidado, porque... ¿Cómo no todos son lombrices? No, la carnada... ¿Qué me está queriendo decir? ¿Qué reflexión política esconde esa frase... No todos son lombrices enarcando las cejas en un ámbito preelectoral. Guay de aquel que crea que la carnada siempre es una lombriz, señor. Ajá. La carnada. ¿Con qué otra cosa puedo encarnar? Buenas tardes. Con así otro... como japonés que soy. Sí, con un pescado, con otro pescado. Ay, señor. Sí, el grande se come un pescado chico. Más grande, pongo y después, y uno más chico se lo come. No, al revés. Ah, menos mal que sea sí, al revés. Sí. Es al revés. Y otra, no sé cómo se pesca el dorado, porque veo que está la pesca del dorado, que es como otro el club. El dorado en la Patagonia no lo va a encontrar. No, en Corrientes tiene que ir para el otro lado. Pero es como otro club, los pescadores de dorado no se hablan con los pescadores de mosca y de toda la... Más que nada porque unos están en Corrientes y otros en la Patagonia. Hay instancias... Lugares en los que se reúnen los pescadores. Expo Pesca 2015. ¿Expo qué? Es posible. Expo Pesca. Es incómodo de decir Expo Pesca. Sí. Me imagino que habrá una Expo Pesca, un congreso de Epopeya. De los pescadores. Y ahí van todos a medirse los anzuelos. Ajá. ¿Por qué no me mide el anzuelo? El uno al otro. No, es una provocación esa. Si usted le dice a un pescador, no me vengas a medir el anzuelo, bosque, y ahí continúa con la provocación que usted comenzó. ¿Qué es lo mejor, lo más divertido de pescar? Casi nada. A mí me gusta, como a Hemingway, el pez que da mucha lucha. ¿Ah, sí? ¿Le gusta sí, eso? Sí, la pesca de mar con un pez enorme. Bueno, pero eso es otro... Y que hay que aflojarle, que colea, y qué sé yo, y... Una cosa épica. Sí, que puede estar horas, dice, con uno mismo, ahí enganchado. No, ¿cómo uno, con mismo? Uno mismo. No, no uno mismo. Claro, el tipo cree que tiene enganchado un buen pescado y está enganchado a él mismo. Es usted. Bien, es una cosa muy psicológica. Sí. Rolón hace sesiones de pesca de uno mismo. Pesca de uno mismo. Claro, donde está uno bien. Es al mismo tiempo el pescador, la carnada sí. Y la víctima. No pregunte cuál es la carnada de uno mismo porque no, podremos no. Estar en problemas. Bien, bueno, ¿cuál es lo mejor que tiene para ofrecerme a mí como japonés? Así para que... Bueno, nosotros tenemos salidas. Usted puede probar las tres aguas. Le decimos el circuito de las tres aguas. ¿Cómo tres aguas? El agua siempre H2O, señor. No. Hacemos una jornada de río, una jornada de laguna y una jornada de mar. Qué cosa triste es ese... Para las lagunas salimos a las 4 de la mañana. Porque el pez de laguna es más madrugador, ¿no? Una hora antes. Sí. Y este es de mucho... A lo mejor es el mismo pez. Se despierta en la laguna y después va para el lado del río. Hace doble jornada. Vienen a dormir a la laguna los pescados, claro. ¿No hay lugares donde van a dormir los pescados y entonces es más fácil pescarlos? No, porque dormido no pican, ¿no? No, dormido. ¿Duerme? Esta es una pregunta, ¿eh? ¿Duerme el pez? Y sí. ¿Por qué no va a dormir? No sé, siempre lo veo con los ojos abiertos. ¿Le gustaría? Y ahí pone lo que quiera. ¿Le gustaría no poder dormir? Ah, ¿eh? ¿Qué? Si no le dije nada. No contesté nada. Abajo del agua sin poder dormir. Y bueno, pero no importa abajo del agua o arriba del... Porque está durmiendo. El pez ni siquiera ve. No, pero duerme... Que usted lo estaba pescando, ¿no lo ve? No, claro que no lo ve, está mirando abajo. ¿Y soñarán los peces? No, señor, no creo que sueñen. Los animales no sueñan, salvo la cacatúa, que sueña con la pinta de Carlos Gardel. Pero los peces no sueñan, pero duermen de a 2 minutos, varias siestas de 2 minutos. Ah, sí, sí. Duermen así... Muchas siestas de 2 minutos. Tienen muchas dormidas atomizadas. Sí. La atomización del sueño. Qué libro, ¿eh? Bueno, no sé. Es un libro no sé de poemas. Libro. Sí, sí. Y se me hace que es de sueño liviano el pez, ¿eh? Porque cualquier está, cosa lo despierta. Está en señal de alerta, vio que los ojos están claro, siempre desorbitados. No, ¿cómo va a dormir si no cierra los ojos? No. No puede dormir con los ojos abiertos. No duerme el pez. No, sí, duerme. Tal como dijo usted. Si hasta se mueren con los ojos abiertos así. Tal como, sí. Todo es así, no tiene párpado. Claro. Ya. Bueno, entonces no duerme ni muere. No. El pez es inmortal. El pez es así. Y vio que no mira para adelante el pez, mira para los costados. Para los costados, sí. Para sí, los costados. Sí. Por eso... Hay que ponérselo en un costado, si te lo pone enfrente no lo ve el costado. Es que no tiene que verlo, si lo ve lo esquiva. ¿Cómo no? ¿Usted se cree que se engancha de casualidad, no? No, por la carnada se engancha. Es por la carnada, el pez... Va a morder y... Ah, ¿con mosca cómo se pesca, señor? Buenas tardes. Con mosca es reemplazo la carnada por... Una no, mosca. No la reemplaza, no. Para mí la mosca es distinta. Primero no es una mosca. Es un bichito. No, es un... De fantasía. Una fantasía. Un juguete, sí. Pero... Un juguete, sí. Como un bichito. Ay, al pescado le gusta tener moscas de juguete para jugar. No, señor, ve eso. Juega el gato Maula con el mísero ratón. Así juega el pez con la mosca de plástico, ¿no? No, o sea, no es que se la quiere comer. Quiere jugar con ella y demostrar su poder, el pez. No demuestra ningún poder, sí, señor. Sí, el pez. Cuidado con el pez. Cuidado con que le pica ahí con la mosca y lo saca. Y pero el tipo, el pescador de mosca, se mete el pescador también en el agua. ¿Ah, sí? Sí, tiene todo un traje... Traje de buzo, evidentemente. Como unas botas muy, muy altas. No llega a ser de buzo. Botas hasta la verija. Y largo tiempo... Tiran todo el tiempo, tiran, sacan, tiran, sacan, tiran, sacan. Y así pasan largas horas. A mí la forma de pesca que me gusta... No. Sí. Nací en Siberia. Sí, sí. La palabra, ¿no? Y ahí nosotros, cuando niños... ¿De qué se ríe? No sé. En los ríos congelados, que son los únicos que hay en Siberia... ¿Se congelan todos los ríos? Todos los ríos se congelan. Hay hielo ahí, ¿no sabes? Claro. Somos niños. Bueno, sí. Pero hacemos un agujero con un serrucho y abajo, sí, en el agujero hay agua. Claro. Y adentro los peces. Y pescamos por el agujero. ¿Todo por el agujero? No Todo hay... por el agujero, cada uno con su agujero. Ahí en los colegios, en el recreo, sí. Cada uno hace un agujero y pesca. Bueno, ¿y cómo? Porque puede ser que, por ejemplo, usted no lo ve al pez. El pez le pica a usted, sí. Pero por ahí también le picó a otro que está pescando en otro agujero. Ese es un... Y es un tironeo. Sí, sí. Muchas veces un niño tira tanto que el otro, que también ha cobrado la misma presa, cae dentro del agujero. Ah, bueno. Bueno, no, señor, es un peligro eso, además. Es un peligro. Por eso estamos ahora, últimamente, ahora con el comunismo. ¿Cómo está? Pero... El comunismo en Rusia, no vamos a hablar de Stalin. Sí, pero bueno, ya pasó. Ahora todos con el mismo agujero. ¿Todos en un mismo agujero? Hacemos todos un agujero grande y todos en el mismo agujero. ¿Cómo es de grande? Es el nuevo lema estudiantil. Hacemos marchas estudiantiles bajo el lema todos en el mismo agujero. Bueno, no me guíe el ojo. Todos porque... Sí, porque... ¿Qué? El afiche es un tipo guiñando el ojo que dice, todos en el mismo agujero. ¿Qué? Apoya el segundo plan quinquenal del camarada Stalin. Pero no, señor, primero que... Stalin, usted sabe, ya fue todo eso de la Unión Soviética, terminó no todo. Qué barbaridad. Eso terminó todo. Ahora hay muchos agujeritos y digamos son de un mismo tipo varios. No varios es más, no un es mismo más uno. Tipo maneja varios agujeros. Varios agujeros. Ah, yo había oído hablar de eso. No es más varios en uno grande. No, no. Bueno, no importa. No, ahora cambió. ¿Qué otra cosa puede hacer un pescador? Porque a mí no me gusta pescar. Voy con algunos amigos a pescar, pero mientras los demás pescan, ¿qué puedo hacer yo, por ejemplo? Y mire, ¿qué me dice el paisaje y las aves? Sí, porque usted puede contemplar la naturaleza. Ah, claro. Dejarse... Qué suerte que me dejan contemplar. Claro que la puedo contemplar. No, no, contemplarla. ¿Qué quiere? Que venga con los ojos tapados. Hay que saber. Que usted puede pescar, pero no contemplar la naturaleza. ¿Sí? Hay no. que saber contemplar la naturaleza. Usted se impregna. Ah, no hay, de ella. No hay tipos, por ejemplo, que le dicen, ve aquello que hay allá. Avistadores, dice usted. No, no, claro, es como guía, un guía sí. que le cuentan cómo se llaman los bichos que usted va viendo. Claro, por ejemplo, él se sienta al lado, se le sienta al lado. Usted empieza ahí. Un perro, le dice. No, un perro no importa, señor. Es el perro del tipo. Que decir, es el perro un del perro. Tipo. Otro perro. Otro perro más. Pero es una perrera eso, ¿sí? ¡Mira! No, a vista, la... porque no, esa ahí persona... por ahí sí, por ahí ver. ¡Oh! Un canario. No, esa persona que usted describe así, el, un guía profesional, no mira, sino que a vista. Bueno, a vista. A vista. Un canario. Entonces dice... Vamos a buscar a la garza. ¿A la qué? A la garza de la laguna. Entonces, dice. Primero. Ha visto. Busca los indicios de la garza. Sí, claro. Que no es la garza misma. No, no. Bueno, entonces, usted cuando ve un indicio, levanta la mano. Yo dice. Levanta la mano. Pide turno, porque no puede estar a los gritos. Un perro. ¡No, señor! Indicios de la garza de la laguna. Entonces dice, acá hay una huella que puede ser en el barro. Claro. Porque a esta hora la garza... también. A las 4 de la mañana. También. Sí. La garza viene aquí a buscar comida. Pero si usted está haciendo ruido, se van las aves. Es verdad que cuando uno hace ruido, las aves se van... Sí. Los animales se van. Sí, señor. O sea, ¿cómo es con todo el ruido que hay? Por ejemplo, en las cataratas del Iguazú, están ahí todos los animales. Sí, pero es tendrían que haberse ido todos con semejante escándalo. Pero es el ruido propio de la naturaleza. Salen todos rajando y no vuelve más. Eso suena, es la naturaleza que suena. Pero si usted está hablando, dice, vení Marta, mirá, mirá. Chau. Sí. Usted dice, vení Marta, y ya se fueron todos los tigres. De Bengala, por ejemplo. Claro, sacale la foto, sacale la foto. ¿Cómo se fueron los tigres de Bengala? Por hablar. No, no, no. ¿De dónde se fueron los tigres Hay de Bengala? Hay muchas especies que se están extinguiendo por la gente que va y habla. Va, se instalan y yo empiezo, que se llama, viene el tipo, me dice, chao. Adiós, los pumas, no hay más pumas. No, pero no es por eso que no hay. Sí, entonces viene el tipo, me dice, le digo, no, a mí, usted no sabe con quién está hablando. Extinguido los linces. Bien, el tipo me cuenta, le digo, mirá, ¿me podés prestar 20 pesos? Chao, no hay más liebres. Pero ¿cómo y así se van extinguiendo todas las especies, por hablar nada más. No, pero no es solamente por las charlas estas. Sí, así. Sí, es por hablar, por hablar. No, señor. En este momento, así como usted está hablando más ganas, se están muriendo. Se están extinguiendo especies, pero una atrás de la otra. No, cuando salimos a los avistajes, nosotros hablamos en otro tono. ¿Qué? Hablamos en un tono bajo, tranquilo, y solamente... Se viene el tipo, y le digo, préstame 20 pesos. No, no, no. Solamente dice lo necesario, no puede estar diciendo 20 pesos. Bueno, préstame 15. No. Hablar lo mínimo indispensable. No me haga poner nervioso, porque no ves que si no... Usted lo que quiere decir... que tratemos de decir el menor número de palabras y el mayor número de conceptos para no sobreabundar en expresiones que podrían producir el espantamiento de las especies y luego la extinción correspondiente, ya que con una sola especie que se va, ¡silencio! Se va la otra. Una especie se va, enseguida se va la que se alimenta de esta. Pero se va, sí, pero se van de esta especie. Sí. Se fueron todos, ¿no ves que por lo, todo lo que dijo se fueron volando todos? Todas. Después no hay ni un solo animal. No, teníamos, ¿qué había pasando, aparecido, señor? La garza de la laguna. Pagué para que me mostraran la garza. Y bueno, sí, señor. La tuvo frente a sus ojos y no la supo apreciar. La espantó con sus palabreríos. Bueno, ¿qué otra cosa se puede hacer en este bosque? Digo yo, mientras averiguo si falta mucho tiempo para irnos o poco. Yo le digo enseguida, sí, muy poco, digamos. Ajá. Muy poco. Yo lo traje en... no me diga que perdí. ¿No lo dejó en la embarcación en la que vinimos? Ay, no me diga que dejé el celular... En la embarcación donde igual, estuvimos pescando... Acá tiramos todo. Nosotros vamos al medio de la laguna y tiramos el celular. Es muy ecológico lo que hacemos. Pero porque amamos la naturaleza. Claro. Y queremos... Entonces, ¿para qué? Para que no nos llamen y nos molesten. Claro. De parte de la sociedad de consumo. Que nada interrumpa. Entonces, claro, tiramos los celulares diciendo ahí. Cosas como... ¡Ay! O algo así. ¿No lo dejé ahí, D'Amato? En una ceremonia... No. Había uno... fíjate si está dentro de los alfajores que nos regalaron. Sí. El otro día... Acá posible. La gente de Minas mire nos regaló unos alfajores. Y justo ese día yo aproveché para desmayarme aquí mismo. Sí. Y no pude comer ninguno. Pero ahora hemos regresado y ya le empezamos a dar, como Salamanca al piano. Ahora sí. Bueno. Bueno, mire... Si usted va a buscar lo que perdió de la sociedad de consumo y quiere volver a la orilla, nosotros llegamos al medio de la laguna, como le dije, 4 de la mañana, 4 y media ya estamos en el centro de la laguna. Sí. Y volvemos 6 de la tarde a la orilla. Ah, todas esas horas, ¿y qué hacen ahí? Pescamos. Pescamos, y contemplamos. ¿No contaminan la laguna, digamos, con sus... al arrojar sándwiches, no, escupir... Bueno. No escupimos, señor. Artículos de plástico. Lo único que tiramos son los celulares. Después estamos... Claro, pila de linterna. Todo lo hacemos arriba del bote. ¿Cuántas especies se extinguieron acá en los últimos 2 años? No, mire, hay especies que para darlas por extinguidas, uno, por más que no las vea... Hay que matarlas a todas. No, claro. No es que hay que matarlas a todas. Uno no certifica eso, pasa... Es como el censo. Ah, hay una oficina de extinción. Es como un censo. Viene un tipo y dice, bueno, ¿hace cuánto que no vemos al escarabajo rey? Claro, una garza, ponele. Bueno, ¿cuánto garza hace que no vemos una garza? Bueno. Dice, viene una vieja, dice, yo hace... del tiempo de la inundación. Bueno, no. No veo... No, pero no vamos sumando testimonios de personas que no ven garzas hace mucho. Claro. No. Vemos especialistas en garzas. Claro, que las ven todos los días. Que ven, o que se fue espaciando el avistaje de garzas, y dice, bueno, está en el periodo de merma. Ah, merman. Merman. Y de pronto uno dice, extinguido. Claro. Vio que a veces dicen, la creen extinguida. Ya cuando se ven, uno pasa 2 años que no ve alguna cosa, extinguida. No, espere. Yo, por ejemplo... A mi amigo el Gordo Fresa, sí. Hace como 2 años que no lo veo. Quique. Se debe haber extinguido. No, señor, el Gordo Fresa no es una especie. No. Hay uno solo, así que es muy fácil extinguir a esa clase de especie. Es un espécimen, si me permite. Claro, sí. No es un calificativo. Esto es un espécimen de una especie más grande. Ah. Llamada, me imagino, bueno, humanidad. No continúe. O como se llame. ¿Qué le parece entonces si damos por terminada la pesca? ¿A qué hora se puede? Tiene que haber un tope después del cual no se puede seguir pescando. Pero acá usted, lo que pesca lo vuelve a tirar, ¿eh? ¡Ay, que soy estúpido! ¿No? No, señor, es así. Es puro entretenimiento esto. Usted va al medio de la laguna, todas esas horas, pesca uno, lo tira al agua, pesca otro, lo tira al agua. Y otro. Puede ser que pesque el mismo. Porque a lo no mejor, sabe. Claro, yo no me gusta pescar siempre el mismo porque... Y pierde. Incluso nos miramos. Como el tipo sabe que lo voy a tirar de nuevo al agua... Claro, le dice. Sí, ya, que le doy el gusto, me hago pescar 5 o 6 veces, me como 5 lombrices, y el tipo se va y dice, pesqué 5. Y es el mismo. Y es el mismo, soy siempre yo. A mí me parece que, por ejemplo, quien vio un bagre los vio todos. Bueno, sí, pero usted le ve, en el caso de que haya pescado bagre en un río, eso sí, le ve la marca del anzuelo, porque si recién lo pescó y lo sacó, tiene que estar lastimado el bagre. Que le voy a contar cuántas marcas de anzuelo tiene, por ahí es el mismo anzuelo, etcétera, etcétera. Bueno. Bueno, señor, no me satisface ninguna de sus. No, bueno, señor, pero es así la pesca. Me voy a ir a otro lado, y acá me parece que están cuidando poco el coso. ¿El ambiente? El medio ambiente. No, sí, señor. Primero le digo que hable más bajo porque si no estamos molestando a todos los pescadores. Mire todas las que están pescando en este momento. ¿Son japoneses? No sé, parecen... no sé, son orientales, pero no sé si japoneses. ¿Qué? Que son orientales. No podemos hablar en voz alta. Pero igual son japoneses. Bueno, sí, no lo sé, señor. No le pedimos los documentos. Una cosa es que yo pueda hablar en voz alta y otra es que no sea japonés. Bueno, no, son dos cosas diferentes. Yo cada vez que me pongo a hablar en voz alta, los japoneses cambian de nacionalidad. No, cambian de nacionalidad. ¿Qué estamos, no cambian de estamos jugando? No, le pido que haga yo silencio. Yo soy argentino siempre y a mucha honra. No, si no le importa, pido que haga silencio. No importa si me hable en bajo o me hable en alto. No, por eso no me voy a hacer de no, otro. No, pero le pido que baje la voz, que haga silencio. No, vos no bajo la voz nada. No, te estoy diciendo porque si no se va a perder el pique de ellos. ¿Quieren ver esta escarapela? No, pero ¿qué escarapela? Señor, acá no puede traer ninguna escarapela. Le digo que la gente esta pagó para pescar y si usted le espanta. A mí no me grité, no le tengo que gritar porque usted está hablando la voz. Bueno, resulta, te estoy explicando desde temprano. Sinvergüenza, torrante. Desde temprano que se van los pescados. Miserable. No podés estar. ¡Pausa!